La Facultad de Agronomía hoy está de fiesta, de júbilo, de celebración, lleno de orgullo porque en nuestra participación en la 38ª Feria Agropecuaria del municipio de Rosario Perijá, que concluyó el día de ayer, pues la ganadería nuestra mostró una vez más la calidad genética que posee y obtuvimos en las competencias de fenotipo de ganadería de doble propósito 7 primeros lugares. Uno de nuestros animales recibió el premio como campeona joven y obtuvimos también un segundo lugar, un tercer y un cuarto lugar. Eso pues compitiendo con las mejores ganaderías de 11 estados de Venezuela. Hubo una participación récord de animales en esta feria, más de 500 animales, y la Facultad de Agronomía a través de la Hacienda Alto Viento y la Hacienda La Esperanza tuvimos 12 ejemplares de ganadería de doble propósito, que es lo que se dedica en nuestra hacienda, la producción de un ganado que pueda dar leche y a su vez carne. Mira, en la feria se celebró en el municipio de Rosario Perijá. Para los oyentes podemos decir que el municipio de Rosario Perijá es uno de los 3 principales productores de leche del país. Eso habla pues de la calidad de la ganadería del municipio de Rosario Perijá. Esta 38ª feria coincide con el 50 aniversario de la Unión de Ganaderos de la Villa del Rosario. Es una feria que se organiza anualmente. La facultad tenía aproximadamente más de 10 o 15 años ausente de las ferias por diversas razones. Sin embargo, bueno, desde hace algunos 3 o 4 años decidimos comenzar a preparar nuestros rebaños para mostrarlos en estas competencias, porque obviamente ahí en estas ferias coinciden las mejores ganaderías para mostrar su calidad genética. Y pues nosotros orgullosos de la calidad genética que tiene nuestro rebaño por un manejo que se le viene dando en el caso de la Hacienda de la Esperanza hace más de 40 años, de Alto Viento hace más de 20 años, pues decidimos mostrar nuestro rebaño. Esto es importante porque por lo menos en lo que se refiere al mestizaje, nosotros tenemos una raza mestiza girolando que es casualmente la que importa el gobierno nacional desde otros países, y nosotros pudimos demostrar en esta feria pues la calidad que tenemos y que estamos en la capacidad, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias, de suplirle al país ganadería de alta calidad. No hace falta pues que el país nuestro vaya a otros mercados, vaya a otras latitudes a buscar lo que tenemos nosotros aquí en el país y que hemos demostrado pues durante tantos años, que si se quisiese, Venezuela puede autoabastecerse de leche y carne, pues, y esta feria pues sirve para mostrarle eso al país y al mundo en general. En nuestras haciendas se cumplen las 3 funciones básicas de la universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión, con una particularidad, que es que las haciendas se manejan bajo un sistema comercial, es decir, toda el dinero que se invierte en nuestras haciendas es producido por las propias haciendas, que quiere decir que todo el paquete tecnológico que se desarrolla en ellas debe ser capaz pues de producir los suficientes recursos que se necesitan para manejar nuestras haciendas. Entonces nuestros estudiantes conocen de primera mano los resultados de las investigaciones que realizan nuestros docentes ahí y a su vez pues conocen el manejo comercial y técnico que se debe dar a una unidad de producción de este tipo. Para nuestro orgullo, la Hacienda de la Esperanza es catalogada como finca modelo en toda la zona del Eje Machiques, la Villa del Rosario, y nuestros estudiantes pues hacen sus prácticas en estas haciendas, también participan en proyectos de investigación de los profesores y sobre todo de la parte de extensión. Hace un mes recientemente la Hacienda de la Esperanza se realizó un día de campo para mostrar a los productores de la zona los desarrollos tecnológicos que hemos alcanzado, y ahí nuestros estudiantes fueron quienes recibieron conjuntamente con nuestros profesores a los visitantes. Y esa es la Universidad del Zulia. Yo creo que aquí lo más importante es que hemos demostrado, no solamente en esta feria, porque ya venimos de participar en otras 3 ferias donde nuestros animales han recibido también títulos de gran campeones, la Universidad del Zulia está demostrando que a pesar de la crisis, a pesar del recorte presupuestario, estamos en capacidad de darle respuesta al sector agroproductor nacional. Y ojalá que el gobierno nacional mirase hacia las universidades, no solamente la Universidad del Zulia, porque estoy seguro que toda la universidad del país es lo mismo. Tenemos pues que ofrecerle al país para buscar la solución a la producción de alimentos, y en vez de estar importando el 60% de la leche, el 60% de la carne, eso pueda producirse dentro de las fronteras nacionales, con tecnología nacional, con ingenieros agrónomos y médicos veterinarios nacionales, y por supuesto con estudiantes que son el futuro de nuestro país. Permanentemente los productores visitan diariamente nuestras unidades de producción para conocer qué estamos haciendo nosotros para poder obtener los resultados que hemos obtenido. Se hacen días de campo, se dictan cursos, se dictan talleres. En el municipio de Rosario Perijá, inclusive se está firmando ahorita en estos momentos un convenio con el Ganaderos de la Villa prácticamente semanalmente nuestros profesores van a dictar conferencias en temas solicitados por ellos. Con el municipio Sucre igualmente, nuestros docentes están permanentemente allá en la zona de Cajaseca, igual en la costa oriental del lago. La Facultad de Agronomía hace presencia permanente en las zonas productoras y a su vez los productores hacen presencia permanente en nuestra hacienda Alto Viento y nuestra hacienda La Esperanza. Esta es una de las razones de ser pasantes de diversas instituciones de educación superior, educación media y de bachillerato, hacen pasantías en nuestras haciendas. Inclusive recibimos pasantes internacionales dentro de los convenios que tenemos con Ecuador, con Costa Rica, con México. O sea que definitivamente nosotros estamos cumpliendo la función que la sociedad nos ha colocado. Quizás hay una especie de un cortocircuito entre el gobierno nacional, las universidades, que no permite que nuestros resultados, nuestras investigaciones puedan ser más provechosos, de mayor provecho para el desarrollo del país. Y en esto es lo que andamos, y por eso que en todos los espacios que se le permitan a la Facultad de Agronomía, ahí va a estar, y donde no se nos permita nos vamos a conquistar, porque definitivamente nosotros tenemos mucho que ofrecer a este país, y lo que necesitamos es que nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos en una misma mesa todos los actores del sector agroproductivo nacional para poder impulsar el desarrollo agropecuario de la nación, que es lo que queremos. Es un anhelo de todos los profesionales del agro y de todos los universitarios de buena voluntad.